espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante una hora para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesa la realidad internacional. Este es Multitud, soy Eduardo Aguirre, estamos en el espacio de política internacional de Radio Kermés, analizando, como señalaba, las circunstancias que acontecen en un mundo de una volatilidad quizás inusual. En este caso en particular, los hechos volvieron a sorprendernos y tuvimos que cambiar lo que preveíamos iba a ser nuestra rutina de este sábado. Y vamos a tener que referirnos, creo que necesariamente, a una noticia que en los últimos días sacudió al mundo, cuál es el supuesto descubrimiento de una cantidad enorme de petróleo, equivalente a 30 o 40 vacas muertas en la Antártida, producto de las constataciones que habría efectuado un buque de nacionalidad rusa. Como todos ustedes saben, el Tratado Antártico de 1949, del cual la Argentina es signatario, prohíbe la explotación del petróleo. Pero de todas maneras, el hecho de que en este momento dos países que paradójicamente son geográficamente vecinos, como Estados Unidos y Rusia, en el especial momento de conflictividad que se da en el área Asia-Pacífico, y luego, si tenemos en consideración también la guerra de Ucrania, o en Ucrania, mejor dicho, nos daremos cuenta de que este descubrimiento genera una serie de tensiones y fundamentalmente de incógnitas. Esas incógnitas están cifradas en qué va a ser quien lo descubrió. Pero a su vez, quién lo descubrió, no sabemos si en realidad lo descubrió. Porque la noticia fue dada a conocer por el Twitter de los BRICS, que no es un medio oficial, y por lo tanto existen ciertas desconfianzas en relación a que se haya efectivamente producido ese descubrimiento. De todas formas, si él mismo hubiera estado en el marco de una investigación, es absolutamente legal. Si no fuera así, está prohibida la prospección y más claramente aún la exploración para explotación del petróleo y del gas que también se habría descubierto en el territorio antártico. Déjenme decirles que la Antártida tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados, algo así como más de 4 repúblicas argentinas, para que ustedes se den una idea. Y ese marco, y además el hecho de las diferencias cualitativas que tienen con el Ártico, hace que nosotros la analicemos especialmente. El Ártico nos devuelve una fisonomía muy diferente, donde se terminan coaligando geográficamente países como Rusia y Estados Unidos, donde la explotación del petróleo en el Ártico es diferente. El Ártico es una superficie helada, como todos ustedes lo saben, la Antártida no. Pero además, al ser una superficie helada, rige el derecho del agua, que tiene un desarrollo diferente para analizar las cuestiones que puedan ocurrir en el Polo Norte. Esto no ocurre así en el Polo Sur, y para poder ahondar esta circunstancia tan novedosa que es el supuesto descubrimiento de esta cantidad impresionante de petróleo y de gas en la Antártida, en un territorio que reclama también la Argentina, desde el punto de vista de su soberanía, la reclaman Chile, la Argentina, Gran Bretaña, y bueno, ahora tenemos a una cuarta potencia que es quien la ha descubierto. Vamos a ampararnos entonces en la efectividad y el cumplimiento que pueda llegarse a hacer del Tratado Antártico, para que esto no derive en un nuevo desorden en esto que está lejos de ser una novedad en tanto orden internacional. Se parece más a un caos, y en ese caos, que además es un caos beligerante, riesgoso, nos preocupaba y nos ocupaba atender y discutir sobre este tema. Para eso hemos invitado hoy a Gustavo Pérez, que es docente de nuestra Universidad Nacional de La Pampa, que integra la Cátedra de Geografía Política y Económica de la Facultad de Ciencias Humanas y que ha trabajado muchísimo el tema de Antártida e Islas Malvinas. Hoy nos vamos a circunscribir a la cuestión antártica que yo les estaba señalando recién en esto que pretendió ser una introducción. Gustavo Pérez, muchas gracias por acompañarnos y es un gusto que estés con nosotros aquí en Multitud. Bueno, buen día, Eduardo. Muchas gracias a vos y a la producción por la invitación y saludos también para toda tu audiencia. Te agradezco mucho la invitación para discutir estos temas de relevancia internacional. Bien, si escuchabas lo que señalaba al principio, la preocupación tiene que ver lisa y llanamente con lo que aconteció o habría acontecido en los últimos días en la Antártida. Entonces, por ahí me encantaría que vos pudieras describirnos con mayor detalle qué significa la Antártida, cómo la ubicarías, cómo, no te digo la definirías, pero por lo menos la delinearías en sus contornos más salientes y qué podría llegar a significar este suceso que estamos comentando. Bueno, desde la geografía solemos decir que la Antártida es un continente disputado en el que a lo largo de este último siglo XX y lo que va del XXI ha habido distinto tipo de competencias territoriales, ¿verdad? Uh-huh. Claramente vos marcaste un hito, que es el Tratado Antártico, firmado en Washington en 1959 y ratificado posteriormente por las partes en el 61, que da todo un marco jurídico sobre los usos y las acciones posibles de los estados sobre la Antártida. Vos bien describiste a la Antártida, un continente, para diferenciarlo por ahí del Ártico, hacías muy bien esa diferenciación, que claramente en su superficie vemos una masa de hielo enorme, que constituye la mayor reserva de agua dulce en el mundo, que eso es un recurso hoy muy valorizado, pero que al ser un continente, una expresión continental, claramente sabemos que posee recursos en su parte rocosa, recursos hidrocarburíferos, como bien explicabas, petróleo y gas, recursos metálicos, nódulos polimetálicos, además de todo el interés faunístico que podemos encontrar en la Antártida. Y bueno, son las investigaciones que se realizaron en los últimos años desde todas esas perspectivas geológicas, geográficas, meteorológicas, climáticas en relación al cambio climático en las últimas décadas, también desde el punto de vista topográfico, hasta telúrico por los movimientos sísmicos que se pueden detectar. Yendo un poco más concretamente a la cuestión geopolítica de la Antártida, como todos ustedes saben, hay una serie de países que realizaron una serie de reclamaciones soberanas desde, podríamos decir, principios del siglo XX, entre los que está Argentina, vos bien mencionabas, Chile, que es el otro, digamos, país sudamericano que tiene reclamaciones sobre la Antártida, el Reino Unido y Francia, por sus posiciones y posesiones colonialistas insulares. Uh-huh. Y Noruega también, por la expedición realizada en Amundsen al Polo Sur en el año 1911. Y también Australia y Nueva Zelanda por parte de Oceanía. Es decir, hay 7 países que tienen reclamaciones soberanas, pero que de algún modo esas reclamaciones soberanas entraron en suspenso con la firma del Tratado Antártico, que en realidad lo firman 2 estados porque se le agregan 5 más. Sí. Tenían un interés particular. En un contexto, esto es importante también recurrir a la historia, porque estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, en un contexto de mundo bipolar, en el que instancias de la Unión Soviética de Estados Unidos se firma este Tratado Antártico también, con una serie de limitaciones, como decíamos hoy, sobre las competencias sobre el territorio antártico, y también otros países como bueno, Japón, Sudáfrica y Bélgica, que también firman. Hoy hay más países signatarios, o países, podríamos decir, estados parte, o estados miembros, estados consultivos, pero esos son los que tienen mayor relevancia. Y bueno, como todos sabemos, el Tratado Antártico pone una serie de limitaciones vinculadas a la no militarización del lugar, como vos bien decías, la no explotación de recursos naturales, que esto queda todavía aún más patente en la revisión que se hace en el año 91 del Tratado Antártico en Madrid, donde se especifica la cuestión ambiental, ambiental, como se decía en su momento, pero eso no quita, como bien expresaste, que las investigaciones de tipo científica que se realizan en todas las bases que están presentes en la Antártida, así como en las expediciones que se realizan a distintos sitios del continente, se puedan realizar distintos tipos de investigaciones, incluso exploraciones que no tengan por fin la explotación de los recursos naturales. Es en este contexto que se empieza a difundir esta noticia que vos bien marcabas, que una empresa de origen ruso, que es Rosgeo, que es un holding de prospección geológica, habría encontrado en el mar de Weddell, que es el mar que se encuentra en la parte oriental de la península antártica argentina, habría encontrado una reserva o reservas probables de petróleo equivalente a 511.000 millones de barriles. Como bien vos decías, como para, es un número gigante que por ahí no nos entra en la cabeza. Bueno, ¿a qué lo podemos comparar? Vos decías 30 veces Vaca Muerta, o dos veces las reservas que... De Arabia Saudita. O 10 veces lo que es la explotación del Mar del Norte, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una monstruosidad, de un número ingente, muy grande. Pero bueno, yo, si me das un minuto más como para terminar la idea, yo lo inscribiría a esto, desde el punto de vista de la geopolítica, que es lo que analizamos en nuestra cátedra, dentro, digamos, de un nuevo orden mundial que es el multipolarismo, muy distinto al bipolarismo del siglo XX, en el que las disputas que hoy mencionabas entre Rusia, en el contexto del BRICS y aliado de China, y Estados Unidos, también se reflejan, se materializan en distintos ámbitos, en distintas dimensiones. Vos mencionabas en un momento la dimensión militar y las guerras que en este momento se están llevando adelante, por ejemplo, el caso en Ucrania, pero también, como dice García Delgado, estamos hablando de enfrentamientos o guerras híbridas que se dan en distintas dimensiones. Lo vemos en los medios masivos de comunicación, con las fake news, los vemos en el ámbito diplomático, los vemos en la guerra comercial, en el ámbito económico, y también creo yo que esto se inscribe ahí, porque no es nuevo que las potencias económicas realicen exploraciones sobre la dotación de recursos naturales en la Antártida. No es nuevo. Claramente acá hay un contexto, una escena, una trastienda, que es que esto surge también de una declaración que tiene un científico y unos legisladores en la Cámara de los Comunes británicos. Eso lo levantan unos diarios británicos también, hacía referencia a un tuit, pero es cierto que causa ruido en el mundo occidental, bueno, por la magnitud de lo que se encontró, pero también por este miedo subyacente que hay con respecto a Rusia y cualquier intervención que pueda tener en distintos espacios continentales, ¿no? Acá hay un enfrentamiento ideológico y geopolítico y geoeconómico muy fuerte, y en este contexto yo lo inscribiría de guerra híbrida, que también, fíjate vos cómo la Antártida pasa a ser un escenario más de disputa. No es nuevo que Rusia realice exploraciones, de hecho hace unos años, en el 2020, había realizado exploraciones en lo que se conoce como la Tierra de la Reina Maud, que es todavía más al este de lo que es el mar de Weddell, tratando, como también lo hace Estados Unidos, el Reino Unido y otros países que tienen interés sobre la Antártida, de tratar de investigar qué es lo que hay. Sabemos que hay una prohibición de explotación, pero tampoco podemos ser ingenuos y pensar que las grandes potencias no están pensando en que la Antártida, este sexto continente, es el único que no está siendo explotado, y que cuando en la década del 40 de este siglo, que estamos a menos de 20 años, se tenga que rediscutir la propuesta del Tratado Antártico, quizá haya presiones de las potencias para modificar alguna cuestión. No lo sabemos. Pero que puede ser posible dado el nivel de explotación y de extracción de los recursos en el resto de los espacios continentales. Gustavo, yo te quería hacer un pequeño añadido a esto que es muy sustancial, que quizás es una banalización o es una anécdota respecto de la historia antártica. Obviamente, antes de cualquier edición de Multitud, uno hace su preparación previa. Esto también se lo queremos decir a nuestros oyentes. Y yo había revisado la historia de los boletines y de las revistas de la institución que rige la cuestión antártica en la Argentina. Y en uno de esos primeros boletines, que tenían publicidad, eran hechos casi con mimeógrafos del año, te diría, 50, 56, 57 aproximadamente, si mal no recuerdo, aparece, fíjate vos, ¿no? Estamos hablando de esa segunda posguerra que vos bien señalabas hace un ratito, aparece como uno de los principales científicos en la cuestión antártica, en lo que tiene que ver en la Argentina, que es el Instituto Antártico Argentino, era geólogo y creo que era matemático, pero no estoy seguro, geólogo seguro, que era un alemán recibido en Berlín, que incluso obtuvo, creo que había nacido en el año 1936, y que estos estudios los hizo en la Argentina a partir de 1960. ¿Cómo llegó acá ese alemán? Bueno, podemos hacer una serie de conjeturas, pero sí es cierto que en esa época, en los años 50, ya se sabía en la Argentina, poco tiempo después, le recordamos a la audiencia, fue la expedición del general Leal y de otros argentinos hasta el Polo Sur, ya la Antártida era toda una cuestión que tenía que ver con la disputa de soberanía en un lugar que aún en esa época, años 60, se estaba considerando como algo muy importante para el país y para el resto de los países, hasta Brasil, que incluso tiene o reclama intereses ahí. Bueno, este añadido. Y el segundo, si no te parece mal, lo hacemos a la vuelta de una pausa musical y después sí, continuamos conversando sobre esta cuestión suscitada en el continente antártico. Mientras tanto, suena Mis Llamas. espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y después de esta pausa musical, continuamos aquí en Multitud, analizando los hechos que acontecieron o habrían acontecido en la Antártida en los últimos días. Estamos dialogando para eso con el profesor Gustavo Pérez, que es docente de nuestra Universidad Nacional de La Pampa, en la Cátedra de Geografía Política y Económica, que nos había hecho una muy aclaratoria semblanza sobre la cuestión geopolítica que implica inicialmente la Antártida, como en tanto continente en disputa. Y queríamos conversar con él, a raíz justamente de estas situaciones que se han dado, acerca de cuáles son las especulaciones que, desde el punto de vista geopolítico, pueden hacerse una vez que corrió como reguero de pólvora esta información que no sabemos si es verosímil. Verosímil es, lo que no sabemos si es verdadera o no, porque hay quienes dicen que en realidad la misma no se produjo y que, como muy bien dijiste vos, diversas potencias están teniendo bases en la Antártida desde hace muchos años. Lo que sí se puede notar, y esta es la segunda cuestión anecdótica, la segunda búsqueda, si me permitís, Gustavo, para un poco orientar mi pregunta. En las búsquedas previas a esta edición de hoy de Multitud, estuve revisando algunos periódicos rusos, obviamente en español. Y si uno pone la voz Antártida, es curioso, pero en RT, supongo que en Sputnik, que es el otro medio más importante de Rusia en español, hay una enorme cantidad de referencia en los últimos tiempos, que van desde el viaje de Milei a la Antártida hasta los descubrimientos que se han realizado en el plano científico en los últimos días. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque no es casualidad, yo creo que nada es casualidad en política internacional, tampoco podemos hacer una suerte de paranoia con respecto a eso, pero en los últimos tiempos ha estado viniendo 3 veces Laura Richardson a la Argentina. En el último viaje que esta generala norteamericana, la más importante jefa del Cono Sur, la principal potencia del mundo, hizo, fue en el mes de marzo o abril pasado aproximadamente. Lo único que se conoció ahí es que vino a presionar lisa y llanamente para que la Argentina de alguna manera fuera disolviendo sus vínculos con China para evitar conflictos que tuvieran que ver con las áreas de influencia de cada uno de los dos países. Ahora, tampoco sabemos si esta venida de barcos estadounidenses, de Laura Richardson, las visitas del presidente a la Antártida, etcétera, etcétera, ya no estaban marcando quizás una presencia con una tonalidad distinta de la habitual a partir del posible viento todavía no del todo comprobado de petróleo y gas en la Antártida. ¿Qué se te ocurre sobre eso? Bien, Eduardo, voy a retomar lo que dijiste antes del bloque musical sobre la cuestión histórica. Que por ahí es importante recordarle a la audiencia que la sede del Tratado Antártico se encuentra en Buenos Aires en reconocimiento a la presencia continua e ininterrumpida de nuestro país desde 1904 en la Antártida, ¿no? En la isla Lori de la base Orcadas, que de algún modo marca todavía esa... Porque tenemos que decirlo, es decir, si bien las reclamaciones soberanas han quedado suspendidas, la firma del Tratado Antártico no quita que se tengan en consideración, ¿no?, las reclamaciones de estos países. Pero también hay que decirle a la audiencia, porque por ahí eso es algo que no se sabe, porque en la península Antártica, que es el, vamos a decir, el lugar más codiciado, más preciado dentro de la Antártida y que es el que reclama la Argentina, entre más o menos los 25 grados de longitud oeste y los 74 grados de longitud oeste, que es lo que reclama Argentina y que se superpone con las reclamaciones chilenas y británicas, ahí hay bases también de otros países desde la década, como bien vos decías, desde el 60, luego de la firma del Tratado Antártico. Hay bases chilenas, hay bases británicas, hay bases estadounidenses y había bases soviéticas, que son las actuales bases rusas, como también las 13 bases que tiene Argentina, las entre permanentes y, no sé, y semipermanentes, ¿no? O estacionales. Y en ese contexto, creo que el cambio geopolítico que vos marcás muy bien, con la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, hay que leerlo en este contexto que mencionamos también en el primer bloque, de un cambio en el orden geopolítico mundial, que nosotros denominamos, desde el punto de vista transicional, como multipolarismo, y que claramente hay un interés de Estados Unidos de poner un freno al acercamiento que ha tenido América del Sur a otros, vamos a decir, polos de poder distintos a Estados Unidos. Vimos que Brasil se acercó mucho a China y Rusia a partir, digamos, de la concentración del bloque o del foro BRICS, y la posibilidad que tenía Argentina, si vos recordás y la audiencia recuerda, Eduardo, que Argentina estuvo invitada para integrar el BRICS a partir de enero de este año, 2024, y que debido al triunfo de Milei en las elecciones del año pasado, se desestimó ese posible ingreso y por el contrario se reavivó la posibilidad de que la Argentina integre la OCDE. Eso no es un dato geopolítico menor. Y en ese sentido, el acercamiento nuevamente de la Argentina a Estados Unidos, rememorando las relaciones que había tenido con el mundo occidental en los 90, con Estados Unidos, con el Reino Unido y con Israel, hace que el acercamiento de Estados Unidos sea mayor, a tal punto, como bien vos indicabas, que se señaló la posibilidad de crear una base conjunta en Ushuaia. Sí. ¿Sí? Que esto todavía no se sabe mucho cómo se va a materializar la idea, pero no hay que olvidar que hay una serie de ciudades importantes en lo que sería el hemisferio sur, que se consideran como ciudades puente de la Antártida, pensando la Antártida, como decíamos, hoy un continente sobre el que están puestos todos los ojos de la potencia. Esas ciudades son Ushuaia, son Ciudad del Cabo en Sudáfrica, sí. Christchurch en Nueva Zelanda, Hobart, en Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, son todas ciudades que tienen un interés geopolítico muy relevante para Estados Unidos. Y yo creo que todo esto debemos contextualizarlo desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico para marcar el cambio de política nacional, que como vos bien dijiste, acá en la Argentina está regida por la Dirección Nacional del Antártico, por el Instituto Antártico Argentino, que ha tenido una historia y una trayectoria a lo largo de todas estas décadas, pero que hay que ver en este marco que nos encontramos hoy en 2024, si esas trayectorias continúan en la misma dirección o estaríamos hablando ya de un nuevo posicionamiento geopolítico del país y la posibilidad de que ese acercamiento que se expresaba hacia China y a Rusia sufre algún tipo de interrupción, de transformación o de ruptura. Sí, es muy interesante esto, porque estaba pensando lo que vos ibas diciendo y tomaba alguna nota apresuradamente, ¿no? Qué difícil, siempre lo fue, pero particularmente ahora, es leer el mundo. Porque se da la paradoja de que casi en el mismo momento en que se hace este anuncio, o este proto-anuncio, pseudo-anuncio, llamémosle como ustedes quieran, hace pocos días, no demasiados, alguien anuncia también que probablemente Rusia intente recuperar Alaska. Esto tiene otra importancia trascendental e innegable por varios motivos, entre otros por la forma en que fue cedida originariamente desde Rusia hacia los Estados Unidos. Pero digo, hasta ahora nosotros estábamos acostumbrados que los grandes cambios de la geografía política, si lo digo mal, no tengas ningún tipo de prurito en corregirme, se daban fundamentalmente en Medio Oriente, precisamente en Europa, donde el mapa en los últimos 2 años, los mapas cambiaron muchísimo, pero no se daban en el continente americano y sus prolongaciones, mayormente, desde el siglo XIX a esta parte, mayormente. Ahora, la irrupción de esta nueva cuestión, porque no me animo a llamarle problema, porque si uno le llama problema se supone que lo tiene que resolver, y yo lo que creo que estamos frente a una gran incógnita, y por lo tanto me parece que es más una cuestión que un problema, pero este es un punto de vista muy, muy particular mío, tiene que ver con el hecho de que la Antártida y algunos lugares adyacentes, como podrían ser Malvinas y el resto de las islas del Atlántico Sur, pasan a tener una importancia trascendental, y creo que para referirnos a Antártida y entender su importancia, algo de lo que pasó y está ocurriendo en Malvinas y en nuestra relación bilateral con el Reino Unido también debería atenderse. ¿Por qué te digo esto, Gustavo? Y te lo pregunto. La OTAN es la alianza militar más fuerte de la historia. 2 de sus principales componentes son justamente Estados Unidos y el Reino Unido, 2 aliados históricos, indivisibles, ya lo probamos en carne propia eso, a través de la experiencia histórica. Y entonces uno se plantea, frente a la posibilidad de que emergiera semejante cantidad de riqueza de un continente, y si yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, por darte un ejemplo, que en los 87 días de bombardeo a Belgrado durante la guerra de los Balcanes, la ONU ni siquiera se preocupó, me refiero al Consejo de Seguridad, en tomar ninguna determinación. Y la OTAN pudo hacer lo que quiso en los Balcanes, incluso utilizando armas argentinas, tanques de la antigua Alemania Oriental, etcétera, etcétera. Así mundializó la guerra, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto puede resistir un tratado como el Antártico en un caos, y yo te diría en una anarquía, de un anarcocapitalismo que se abre de a poco, esperemos, camino en el mundo? Es muy complicado. Se entiende perfecto. Sucede que el mundo es tan complejo y este contexto transicional, como dice Merino, que estamos viviendo del orden geopolítico, de una bipolaridad a un unipolarismo breve que Estados Unidos pensó que podía ser el gendarme el mundo, ahora un multipolarismo emergente, se nos presenta tan complejo y con tantas aristas que por eso a veces en pocos minutos es difícil poder explicitar. Pero vos dijiste claramente cómo la OTAN, una organización de carácter militar surgida al calor de la Guerra Fría, fíjate vos que persiste hasta el día de hoy cuando uno históricamente da por concluida la Guerra Fría en el periodo 1989-1991, ¿no? Con la caída del Muro de Berlín, de la Unión Soviética, etc. Sin embargo, vemos que la OTAN incorpora cada vez más miembros del Atlántico Norte, pero también miembros o aliados extrarregionales, que está presionando a Rusia sobre su periferia, lo que se llama el espacio postsoviético, periferia rusa, con lo que estamos viviendo hoy en Ucrania, o lo que se vivió en Crimea, o lo que se está viviendo en el Cáucaso y en tantos otros sectores de lo que es la periferia rusa. Vos mencionabas a China, y podríamos agregar el caso de China con Taiwán, ¿no? Sí, claro. La Ucrania del sudeste asiático. Vos mencionabas Alaska. Entonces, vemos ahí un proceso de tensión o de puntos calientes que algunos autores les rememora periodos de la Guerra Fría. Otros dicen que no se puede, digamos, comparar ese proceso porque fue en un contexto específico del siglo XX. Es cierto, pero estamos, en los albores de puntos calientes que se están dando en distintos lados del mundo. Pero para no irnos del eje de lo que vos planteabas, también con la relevancia que adquiere Malvinas y la revalorización que adquiere Malvinas para el Reino Unido, no solamente como una base militar, sino como también como cabecera de playa de lo que puede ser algo mayor como es la Antártida. Vos mencionaste la Argentina, y creo que la Argentina, como muchos países de Sudamérica, entra dentro de esta puja de los grandes polos de poder mundial. Los países periféricos en general entran dentro de esta puja, Y no nos olvidemos que lo ha dicho claramente Laura Richardson, de la Argentina particularmente, les interesa el litio, sí, sí. Interesa los hidrocarburos de Vaca Muerta, la cuenca neuquina. Vos recordá que tenemos potencialmente el shale gas y el shale oil en tercer y cuarto lugar de las reservas mundiales, de los no convencionales, ¿sí? Estamos hablando de litio, gas y petróleo de energía, estamos hablando de la Antártida con el agua dulce, estamos hablando de Malvinas y estamos hablando de todo el litoral marítimo que tiene nuestro país, y sin pecar de mirar nuestro propio ombligo como Argentina, porque Argentina es un país periférico dentro del concierto mundial, tiene muchísima relevancia. Y esto lo vemos, como cuando decíamos hace un momento, esta tensión en la que se encuentra nuestro país, cuando por un lado es invitado al bloque BRICS, sabemos que China, India son estados que hoy requieren recursos naturales de todos los países periféricos del mundo, por eso China plantea la nueva ruta de la seda hacia Europa, hacia el Asia Central, hacia el Pacífico, hacia África, hacia América Latina. India está con también tasas de crecimiento muy altas y la Argentina entra dentro de este contexto. Pero bueno, esta situación pendular de la que está viviendo hoy en política exterior la Argentina hace que se encuentre en una situación, podríamos decir, compleja, que habría que ver cómo afecta a nuestras relaciones comerciales en el futuro con el resto del mundo. Creo que Argentina debería tomar un camino similar al que toman India, Turquía u otros países que se denomina por lo general emergentes, de poder mantener una estrategia de política exterior bastante autónoma, podríamos decir, equilibrada con el resto de los países por el peso que tenemos en la región. Pero claramente en este momento creo que esa decisión de política exterior no está dada. Entonces lo que vos decís creo que, insisto, sin ser redundante, lo incorporaría dentro de una gran complejidad, ¿sí? Una gran heterogeneidad que se presenta en el sistema internacional hoy de relaciones entre los estados y que claramente la Argentina no es ajena y que tiene altas potencialidades en lo que requiere hoy el mundo centralizado, que es materias primas de origen agrícola, que es recursos energéticos, que es agua potable. Y bueno, y ahí el interés que tiene la Antártida y que Argentina yo creo que debe aún más profundizar su política antártica con todos los instrumentos que hace décadas y la política antártica que tiene nuestro país desde hace décadas. Hay que consolidar la presencia, hay que consolidar una política autónoma, hay que consolidar también una mirada latinoamericana. Vos hace un rato recurrías a la historia y anécdotas, y yo recuerdo que también hay una famosa expedición que realiza el general Pujato en el 50, en realidad en 50-51 y en el 52, que está el escrito que él hace durante la presidencia de Perón, que ahí no estaba el Tratado Antártico firmado, que se firma en el 59, y en el que expresa precisamente, fíjate vos que en esa época ya se sabía que en la Antártida había recursos y que Pujato en su informe expresa las dimensiones o los objetivos o la importancia que tiene la Antártida desde la soberanía que para el país, desde lo económico, desde lo político hasta desde lo moral, ¿no? Bueno, discursos típicos de la época, ¿no? Con lenguajes que por ahí no son comunes, pero que marcan la preponderancia de la presencia de la Antártida como parte constitutiva de nuestro país. No olvidemos que ya desde la década del 50, cuando Tierra del Fuego era territorio nacional, se declara la Antártida e islas del Atlántico Sur, entre las que están las Malvinas, como parte integrante de nuestro territorio. Es decir, nuestro país tiene un carácter, por la ley 26.651, de bicontinentalidad. Que eso, por más que esté firmado el Tratado Antártico, no es un derecho que la Argentina deba dejar de lado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la Antártida la vamos a empezar a escuchar cada vez más al continente antártico, al sector antártico argentino, que tiene la particularidad de la disputa en la península. Yo creo que lo vamos a escuchar cada vez más en los medios de comunicación por todos estos cambios que estamos viendo geopolíticos y geoeconómicos en las últimas décadas y las disputas que vos bien expresaste, Eduardo, entre, podríamos decir así vagamente, el mundo occidental, representado por Estados Unidos y Reino Unido, la OTAN, y un nuevo polo emergente de poder muy fuerte que está expresado en el marco de los BRICS por Rusia, por China, por India. Gustavo, mira, yo te propongo que vayamos a una nueva pausa musical, que va a ser la última porque ya el tiempo nos empieza a correr. Pero cuando volvamos, me gustaría ver si podemos retomar o conjugar lo que está ocurriendo en este momento, lo que estaría ocurriendo en este momento en la Antártida, con la cuestión Malvinas. ¿Por qué? Por algo que vos señalaste recién, que me pareció muy interesante, esta idea de que hay algunas ciudades que son claves para la cuestión antártica, entre las cuales está Ushuaia. Si uno toma en consideración que geopolíticamente Malvinas integra una suerte de rombo geopolítico o geoestratégico mundial, uno sabe que esta lejanía geográfica de la que presumimos de los grandes conflictos, que es, si bien podríamos llamar histórica, nos acerca bruscamente a partir de estas dinámicas de nuevos descubrimientos, etcétera, etcétera, y de la nueva dinámica también, del nuevo ritmo que impone la política internacional en este momento, a horizontes que no conocemos del todo y que la Argentina involucran directamente a la Argentina o la van a involucrar. Te propongo que hagamos una pequeña pausa y después seguimos conversando. Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y después de este espacio musical, el último que vamos a hacer en esta edición de hoy de Multitud, vamos a continuar dialogando con Gustavo Pérez, docente de la Universidad Nacional de La Pampa, que es profesor de la Cátedra de Geografía Política y Económica de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra Casa de Estudios. Con él veníamos conversando, como ustedes recuerdan, de la cuestión Malvinas, lo hemos hecho de manera pormenorizada, y surgió, casi naturalmente, este ligamen que existe entre la cuestión antártica y la situación de Malvinas, y lo que implica el hecho, por él muy bien descrito, de que Ushuaia sea considerada una de las, creo que cuatro ciudades, dijo, claves en la relación entre el resto de los continentes y el continente antártico, por una parte. Y por otro lado, y por fuera de la Antártida, pero no tanto, la cuestión de Malvinas, que también es considerado un sitio de una suerte de rombo, dije yo, podríamos decir así, de insular en el mundo, que es clave, entre otros, para la OTAN. O sea que la Argentina, lo que decíamos antes del bloque, que siempre presumió de estar lejos territorialmente de los grandes conflictos, bueno, de pronto nos tenemos que involucrar para tratar de hacer las veces de avisadores de incendios, siguiendo el lenguaje de Benjamin, y tratar de entender qué es lo que puede llegar a ocurrir y qué es lo que están viendo los que saben de este tema. Por eso, Gustavo, nos interesaría muchísimo tener tu opinión sobre esta cuestión. ¿Dónde estamos parados ahora? ¿Con esta cuestión de Malvina, en este estado, por una parte, y por la otra, frente a este descubrimiento supuesto con relación a la Antártida? Bueno, bien lo decís, Eduardo. Vos sabés que hay investigadores de los cuales nosotros nos nutrimos y leemos de otras universidades prestigiosas del país, como bueno, la Universidad Nacional de La Plata, que tiene particularmente un equipo de trabajo desarrollado sobre la cuestión Malvinas. El IRI. Claro, sí, en el marco del Instituto de Relaciones Internacionales. Y vos sabés que ellos igual siempre se encargan de decir que Malvinas no es lo mismo que la Antártida, pero que tiene una ligazón muy importante, como vos lo expresabas. Y en este sentido, Malvinas sabemos que tuvo, obviamente, en la etapa imperial un rol muy importante como paso interoceánico, pero decíamos hace un momento que se revalorizaban en general las islas del Atlántico Sur, que están en disputa soberana entre Argentina y el Reino Unido. No solamente Malvinas, son las Sandwich, son las Georgias en la parte continental americana y también son las Shetland y las Orcadas en la parte continental antártica. Pero también empiezan a terciar acá otras cuestiones como mencionábamos anteriormente, que tiene que ver con la dotación de recursos y que estos lugares se han convertido en puertas de entrada o puentes hacia la Antártida. Hace un ratito mencionábamos las ciudades y vos destacabas esa cuestión. Destacábamos Ushuaia en la Argentina, Punta Arenas en Chile, Hobart en Australia, Christchurch en Nueva Zelanda y también Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Y bueno, Malvinas entra dentro de este entramado. Hay un entramado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puede ser que de todas esas ciudades, quizás te escuché mal, la única que no pertenezca a un país del Commonwealth es Ushuaia, o me equivoco? Ushuaia y bueno, y Punta Arenas de Chile. Claramente Ushuaia tiene la particularidad de tener muy cercana una base militar británica, como sabemos que se ha convertido en Malvinas, sí, claro. Uno de los lugares más militarizados del mundo. Prácticamente podemos arriesgar a decir que es un soldado cada dos habitantes, porque si se considera que Malvinas tiene 3.000 habitantes y hay alrededor de 1.000, 1.500 soldados que rotativamente siempre se encuentran ahí, estamos hablando de que es uno de los lugares más militarizados del mundo, Malvinas, y que el Reino Unido lo ha revalorizado desde este punto de vista. Desde el punto de vista de ser un lugar geoestratégico, militarmente, también desde el punto de vista desde donde parten las expediciones hacia la Antártida, Ushuaia sí. Entra dentro de este rombo que vos decís, dentro de este punto nodal, neurálgico, estratégico, y bueno, el acercamiento que Argentina está expresando en estos meses de gobierno inicial de Milei con Estados Unidos marca a las claras una consolidación de la presencia británica y estadounidense en el Atlántico Sur, que recordemos también que es un lugar que por la firma del Tratado Antártico y los agregados posteriores luego del 91, debería ser un lugar libre, no solamente de armamento nuclear, sino también de todo, cualquier otro tipo de tecnología, como por ejemplo submarinos de propulsión nuclear, barcos, etc. Es una zona que se ha declarado de paz, firmado por los principales representantes de lo que es América del Sur. Pero bueno, yo la cuestión de la geoeconómica o de la dimensión geoeconómica de la dotación de recursos presente en Malvinas tampoco lo desestimaría, Eduardo, porque en los últimos años ha habido también estudios sobre Malvinas, sobre lo que se denomina el plató Malvinas o la cuenca Malvinas. De hecho, hay un capítulo en un textito sencillo de difusión de Federico Bernal, de la serie de Claves para Todos que se editaba hace unos años, de Clave Intelectual, de Capital Intelectual, perdón, de la serie Claves para Todos, que había un capítulo que se denominaba Arabia Austral, porque precisamente también había habido exploraciones de parte de empresas británicas que decía que prácticamente Malvinas estaba asentada sobre un gran yacimiento hidrocarburífero, por lo cual esto no es nuevo, y en esto quiero marcar cómo los medios de comunicación también tratan una información similar desde qué punto de vista. Malvinas es un lugar en disputa, en litigio geopolítico entre dos estados y que se sabe que ni uno ni otro, hasta que no se llegue a una resolución, podrían explotar los recursos hidrocarburíferos que allí se encuentran. Sin embargo, cuando esta noticia hace ya varios años salió de Malvinas, los medios occidentales no lo reflejaron de la misma manera como reflejan ahora el hallazgo de estos yacimientos en la Antártida por parte de Rusia. Entonces, claramente ahí tenemos que analizar eso. Queda para los especialistas en comunicación social y para otro programa, en cómo tratan los medios de comunicación situaciones, podríamos decir, similares. Pero bueno, Malvinas es importante también por la alta dotación. Recordemos que el gobierno Kelper emite licencias pesqueras. Los grandes cardúmenes o los grandes caladeros que tiene el Atlántico Sur, también los nódulos polimetálicos. Esto hay que relacionarlo también, Eduardo, con una noticia que se había divulgado también en los últimos años, que tiene que ver con la posibilidad de una mayor extensión de la plataforma continental argentina, ¿sí? hasta las 370 millas, porque bueno, estudios que se llevaron a lo largo de varios años, casi dos décadas de Argentina, comprobó que la plataforma continental de nuestro país se extendía más allá de las 200 millas de lo que constituye el mar territorial argentino, por lo cual Argentina podría llegar a reclamar y a tener soberanía sobre más millas de extensión, que prácticamente eso incluiría a las Malvinas, ¿no? Agregando también un componente más conflictivo a esta situación. Así que me atrevería a decir, en esto que estamos pensando juntos y dialogando, Eduardo, que hay una coordenada posible o una clave interpretativa posible de lectura en Malvinas y la Antártida en una misma ecuación. Si bien son cuestiones distintas, claro. Como bien vos expresabas, bajo jurídicamente los dictámenes del Tratado Antártico y Malvinas con su propio derrotero, que ya lo sabemos, pero que no podemos escindirlo de la discusión geopolítica y geoeconómica actual. Sí, sí, y de la relación de fuerzas internacional que también juega e impone condiciones. Gustavo, yo te quería hacer una pregunta de algo que vos, o sea, sobre algo que vos señalaste hace 20 minutos en esta misma charla que me llamó la atención. Vos señalaste que Argentina tiene bases fijas y bases rotativas en la Antártida. ¿Esto es así? Sí. Argentina, que señalábamos este hito que como reconocimiento a la primera base instalada en Orcadas de manera interrumpida, que ya se cumplieron 120 años, Eduardo, que es muy importante, en 1904. Es el país que más bases tiene en la península antártica, tiene 13, muchas de ellas, es decir, en el contexto con posterioridad a la firma del Tratado Antártico que se puso que entró en vigencia en el 61, la Argentina tiene una política muy activa antártica en esa época, durante el gobierno de Perón y posteriormente también, y ahí se da un proceso de inactivación de algunas bases, pero también de creación de nuevas. ¿sí? Y en ese contexto, la Argentina tiene 6 bases permanentes de actividad continua, es decir, durante todo el año, sobre todo para alguien que tenga en su mente el mapa mental de la Antártida, es la parte, vamos a decir, más del norte, más septentrional de la península antártica, que obviamente tiene las mejores condiciones para que los investigadores, los científicos y los militares que actúan como apoyo logístico puedan desarrollarlo. Ese es el interés también, es una cuestión netamente geográfica, pero es el interés que también tiene la península antártica, que es que precisamente tiene una porción de su territorio más al norte de lo que es el círculo polar antártico. Entonces, ahí vamos a encontrar muchas bases, no solamente argentinas, yo te mencionaba que hay de otros países, chilenas, británicas, rusas y norteamericanas, porque, bueno, presenta condiciones aptas para desarrollar investigación y para hacer también bases de las cuales partir nuevas expediciones hacia más al sur, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y también tiene 7 inactivas o 7 semipermanentes o 7 temporarias, que en realidad se activan en ocasiones particulares y que actúan también a modo de postas, pero tiene 13 bases. Y durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una de ellas, que discúlpeme si me equivoco, pero creo que era la Petrel, si mal no recuerdo, puedo equivocarme, se quiso establecer como permanente, pero bueno, por una cuestión presupuestaria no se logró, pero bueno, la ecuación es así, 6 permanentes y 7 no permanentes, lo cual marca la presencia argentina en la Antártida. Sí, es interesantísimo y a su vez gravísimo, ¿no? Gravísimo en la acepción que le daba Heidegger, en aquello que nos ha sido prohibido pensar, porque si uno piensa que hay politólogos y demás intelectuales que están avizorando la posibilidad que frente a una conflagración internacional, sea o no sea con armamento convencional, es probable que lo primero que se cierre es el canal de Panamá, que además está en una situación crítica en este momento, por su calado, etcétera, etcétera, y el flujo de buques, volvería a tener una importancia trascendental el Estrecho de Magallanes. Y todo eso ocurre cuando la Argentina, o en el momento en que la Argentina es un país exánime, la verdad es que uno no puede dejar de preocuparse. No sé si exánime, eso no exagerado, pero es lo que quise decir, en todo caso. Sí, coincido con vos. Por eso hablábamos de la revalorización que el Reino Unido hace de Malvinas, como uno de los 17, sí, Malvinas es uno de los 17 territorios no autónomos que identifica la ONU en el mundo, y la mayoría de los cuales están en manos de los británicos, y se revaloriza esto que vos decías como un punto estratégico con paso interoceánico ante la posibilidad de que, ante un conflicto o lo que fuera, el canal de Panamá, y hasta tanto no se activen las rutas también del Ártico, que eso está, digamos, también dependiendo de cuestiones vinculadas al cambio climático, al derretimiento del casquete, que también traería otro tipo de implicancias geopolíticas, ¿no? Pero sí, yo creo que, como te decía hace un momento, Malvinas, la Antártida, el Atlántico Sur, va a ser motivo de repercusión cada vez más en los medios de comunicación, y también va a ser motivo para que la academia, desde la academia, los distintos científicos y cientistas sociales y de distintas ramas, sea un motivo de interés, de estudio, de análisis, porque considero que va a ser un espacio mundial que va a adquirir mayor relevancia por esto que decíamos de la importancia de la Antártida. Vos sabés que un texto de Civale del año 2022 de Flaxo plantea esto, de que en los próximos años se va a empezar a plantear qué hacer con el Tratado Antártico de manera mucho más vertiginosa, ¿no? Si se va a mantener el status quo, si se va a convertir en un territorio internacionalizado, si se va a reconocer algún tipo de soberanía de los estados que alguna vez lo reclamaron. Es decir, hay varios escenarios abiertos sobre la posibilidad de lo que puede suceder con el tratado. Pero de lo que sí no hay dudas es que quizás se vaya a revisar en sus fundamentos, porque el interés demostrado es cada vez mayor. Gustavo, La verdad que ha sido muy interesante este diálogo con vos. Por supuesto, nos dejaste muchísimas preguntas para formularnos, algunas preocupaciones que son bienvenidas y que quizás no tienen la difusión o la conceptualidad que vos le diste a tu intervención. Te agradecemos muchísimo la participación aquí en Multitud. Desde luego que te vamos a volver a llamar en la medida que estos acontecimientos nos sigan generando estas incógnitas tan relevantes, tan significativas para todos los argentinos. Así que te mando un abrazo y desde ya muchas gracias nuevamente. Te agradezco mucho la invitación, Eduardo, un placer y un saludo grande para tu audiencia. Nos vamos con música balcánica, la Barcelona Gypsy Orquesta. Hasta el sábado que viene. Cheese.